Verde es la marihuana, amarillo el resistor. ¡Ey! Blancas son las pastillas, adivina yo quién soy. ¡Ey, ey, ey! Que verde es la marihuana, amarillo el resistor. Blancas son las pastillas, adivina yo quién soy. Verde es la marihuana, amarillo el resistor. ¡Ey! Blancas son las pastillas, adivina yo quién soy. ¡Ey, ey, ey! Que verde es la marihuana, amarillo el resistor. Blancas son las pastillas, adivina yo quién soy.